paseo por una casualidad. He visto una señorita con gatito jugar. Le pasaba la manita por el lomo al animal y hacía un movimiento como queriendo jugar. Yo tengo un gato muy chiquitito con sus orejas y su rabito. Si alguna niña me lo quiere ver, que pase por mi casa y se lo enseñaré. Ay, qué gato tan cochino, ay, qué gato tan marrano. Te lo voy a acariciar y me vomito en la mano. Quiero que me digas, madre, que me hagas una seña. ¿Qué clase de bicho es el que mi novio me enseña? Tiene la piel muy finita y la cabeza vela. Dicen que caza conejos y yo digo que es verdad. Yo tengo un gato muy chiquitito con sus orejas y su rabito. Si alguna niña me lo quiere ver, que pase por mi casa y se lo enseñaré. Ay, qué gato tan cochino, ay, qué gato tan marrano. Te lo voy a acariciar y me vomito en la mano. Quiero que me digas, madre, que tú ya lo habrás pasado. ¿Qué clase de mal es este de tener el vientre hinchado? Y la madre le contesta, hija, no me digas eso. Lo que me hizo tu padre fue chicha pero sin hueso. Yo tengo un gato muy chiquitito con sus orejas y su rabito. Si alguna niña me lo quiere ver, que pase por mi casa y se lo enseñaré.